Antes de nada, calla. Quiero decir que para el viernes que viene, si es posible y no hay novedad, tengo un tema de los más difíciles. Estos son los más difíciles. Pero ya veremos cómo saldremos del asunto. Hacía tiempo que ya se paseaba este tema, pero después vino Tomeu y dice, estuvimos hablando un poco de esto. Y, sí. Bastante difícil. La parte sexual. Lo sexual como espiritual. Pero hoy es otra cosa. Hoy, que tengo un mensaje hecho aquí, tendremos que esperar también milagros, porque ahora veo que también Miguel hace milagros, pero el primer milagro tiene que hacerlo José, que multiplica todo esto. Es, ¿quieres ser feliz de verdad? La pregunta del mensaje. ¿Quieres ser feliz de verdad? Como siempre, que se podríamos buscar muchos versículos de la Biblia, pero estos serán suficientes. Jehová, que es lo mismo si decimos Dios, dice el profeta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia. Y en otro lugar dice, muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían. Los que confían en Dios. Cualquiera de vosotros, si quiere leerme este mensaje. ¿Quieres ser feliz de verdad? Todos los seres humanos quieren ser felices. Todos buscamos la felicidad. Pero la que vale, la verdadera, pocos la encuentran por la sencilla razón de que la buscan en las cosas materiales. Coches, tierras, casas, oro, brillantes, dinero, etc. Y los hay que son felices de momento. Pero al perder estas cosas se sienten los seres más desgraciados de la tierra. La verdadera felicidad no está en tener cosas, está en uno mismo, en tener el espíritu despierto, en saber dominarse. Ya se ha dicho mente sana en un cuerpo sano, y la salud mental y física depende mucho de uno mismo, del espíritu. De la misma manera que alimentas tu cuerpo físico, debes saber alimentarte espiritualmente. Comer cosas dañinas para tu cuerpo, tu estómago, tu sangre, etc., es lo mismo que alimentar tu mente de ideas negativas, como son el odio, la envidia, egoísmo, ambición, etc. Busca pues alimentos positivos para tu cuerpo físico y para el espíritu. Y no olvides nunca que no es comiendo o no comiendo tal o cual cosa que serás feliz, ni creyendo o no en tal o cual cosa, sino cuando seas verdaderamente libre y seas tú mismo, cuando tengas ideas propias, cuando no te dejes engañar por nadie, cuando no te drogues de cosas materiales, alcohol, tabaco, droga, dinero, etc., ni de cosas mentales, religiones, sectas, sociedades, fanatismos, etc., serás verdaderamente feliz, vivirás la vida verdadera sin ensuciarla. Y la depresión, nervios, tristeza, amargura, ansiedad, etc., ya no estarán en ti, ya que la vida misma es alegría, paz, amor, tranquilidad, felicidad. Repito, es la vida misma. Es el ser humano que se complica la vida buscando la felicidad de las cosas materiales y no se da cuenta que la felicidad está en uno mismo. Yo le llamo Dios, y no me refiero, claro está, a los dioses muertos de las religiones, sino al Dios universal, al creador de todas las cosas, a la naturaleza misma, al universo. Vivir pues la vida sin ensuciarla es el todo de la cuestión. Y si por ejemplo hace daño al estómago comer cerdo, también hace daño al espíritu el odio, la venganza, el egoísmo, etc. Procurad pues, amigos, que leáis este mensaje, entenderlo y practicarlo, no como creencias o dogmas, sino por ser verdaderas experiencias vividas por mí mismo. Y no olvidéis nunca que yo no soy hombre de letras, un intelectual como se dice ahora. Soy simplemente un obrero, yesero ya jubilado, por lo tanto sin estudios humanos, pero sí que he estudiado toda mi vida lo espiritual con el Maestro, el Cristo Universal, y con mí mismo, o sea, con mis propias experiencias. Por esto puedo decir que he sido y soy verdaderamente feliz. Y es por esto que trato de hacer comprender a los demás seres humanos que hagan lo mismo que yo, que busquen la verdadera felicidad que está en uno mismo. Ánimo pues y adelante. Hace unos momentos estaba hablando yo con María y decía, por ejemplo, lo que otras veces yo he dicho, cuando nos encontramos reunidos algunas personas así y contamos cosas alegres o se cuentan chistes, y pueden ser chistes sencillos, no importa que se vaya a buscar la cosa rara de chistes verdes, no, cosas sencillas. Y entonces, entre los reunidos se crea un ambiente muy favorable, de alegría. La gente ríe de verdad. En aquel momento, aquellas personas reunidas que se ríen de verdad, se olvidan por completo de las demás cosas de la vida. Y sobre todo, en aquel momento no hay odio, no hay rabia, no hay venganza, no hay egoísmo. En una palabra, parece que el demonio, Satanás, está en huelga, está de vacaciones, no está ahí en aquel momento. ¿Cómo es esto? ¿Habéis notado, por ejemplo, porque las experiencias valen mucho, bueno, es el todo, cuando uno se ríe de verdad, que hasta las lágrimas se le salten de los ojos, se ríe de verdad? Es aquello de... es un estado de ánimos que enseña mucho. Porque ya en aquel momento el hombre, la mujer, se olvida por completo, pero por completo, de sus problemas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que un simple chiste, una simple palabra, produzca este cambio? Hace unos años, con mi amigo Joaquín, y digo mi amigo porque claro, es el más antiguo, nos conocemos desde niños, íbamos ya, éramos mayores, por la calle San Miguel, hace unos años, y hablábamos, como siempre, de cine, porque Joaquín, si le quita en el cine, no quita nada más. Y es un hombre casado y tiene hijos casados con hijos, o sea que ya es abuelo. Y le duele mucho porque no quiere ser abuelo, no quiere envejecer. Y está todo contento porque yo soy un poco más viejo que él. Y hablando de cine, nos pusimos tan acaloradamente, y en Mallorquín, pero no es así, es de un par, porque en Mallorquín tenemos esto, es de un par, como aquel que dice, eres un tosudo, una piedra, una, y eres tú, y eres tú, no, eres tú, y vamos por la acera. y nos sale de un portal, de una entrada, un señor así de gordo. ¡Pues será este! ¡Ah, así sí! Conforme. Y nos pusimos a reír los dos, y ya el resto del día, aquello de, ¿qué pasa, Joaquín? ¡Será aquel! ¡Será aquel! El pobre hombre, de habernos escuchado o oído, pero, ¿qué pasa aquí? Nos reímos enseguida. En lugar de ser vosotros, Spar, lo diré en castellano, María lo entenderá, decíamos, el cerdo, tú eres el cerdo, tú, no, tú, porque no entiendes, pues será este, y un señor muy gordo, ya me dirás tú. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos estados de ánimo? Parece mentira cómo la gente dramatiza tanto la cosa. Y cuántas veces yo he dicho a los sacerdotes católicos, y bueno, y pastores protestantes y mandamases de los testigos, etc., ¿por qué dramatizan ustedes tanto la cosa? Y si el fin del mundo, y si cómo está el mundo, y si la humanidad, y si el pecado, y si Satanás, y si la vida eterna, y si la muerte eterna, y siempre están con el drama. ¿Por qué no hacen una zarzuela un poco más alegre? Porque la zarzuela es alegre. La vida es alegre. La vida misma es felicidad. Parece mentira, pero donde llega el ser humano a quedar tan dominado por tonterías. Yo no soy feliz, porque, hombre, no soy feliz porque yo esperaba este empleo, no me lo han dado. Bien, yo no soy feliz porque yo quería hacer este viaje, ahora no podré hacerlo. Yo no soy feliz porque, hombre, yo tenía intención de comprarme esto o lo otro y no puede ser. Y así de esta forma, siempre, no soy feliz, no soy feliz por esto, por aquello. Porque claro, si tengo esto o tengo lo otro, seré feliz. Pero cuando lo tiene, se encuentra que no es feliz. Sí, es un poco feliz, pero ¿ahora qué pasa aquí? Ahora quiero ser más feliz. Eso ya no me basta. ¿Cuántas veces yo he dicho por aquí que yo era un niño y vivíamos en la Plaza de la Paja? La ansia que tenía yo de que llegara y la fiesta de Ramos, y decía a mi madre que me comprara una rueda de metal con un listón, y la ruedecita haciéndola rodar así, pero de colores, metal pintado allí, la plata de esta. Entonces se decía yaune, vaya. Bien. Y viene el día, el gran día, que me llevan a la feria de Ramos, que entonces se celebraba todo esto en la Rambla, me compran la rueda aquella, bueno, con la rueda. Me la llevaba yo hasta la cama a dormir conmigo, la rueda. Andando los años, cuando veo hoy mismo un coche por la calle, con estos colores rojo, azul, verde, en fin, pero vivos, sobre el metal, enseguida viene a mi mente la rueda. Y me quedo contemplando el coche. Ayer era una rueda. De no haber frenado ese egoísmo, esa tontería, hoy ya no sería la rueda. Habría sido a través de mi vida el coche, el otro coche, esto, el otro, el otro, el otro. Se dice de Carlomagno, me parece que era. Si no estoy seguro de esto, perdóname, pero él era un personaje de estos que invadió el mundo, conquistó el mundo conocido, y cuando lo tuvo todo conquistado, después se puso a llorar. Ha sido verdad, pero es de mentira, no interesa, es la lección. Ya tienes todo el mundo, lo dominas, ¿y ahora qué? Ay, ahora lloro porque no puedo conquistar más. Lloraba porque no podía conquistar más. Seguro que miraba las estrellas y, ay, de poder mandar mis ejércitos allí, y no puedo. El eterno niño que siempre llora porque no tiene juguetes. Ayer es una rueda, y otro día será un coche, y otro día serán millones de dólares. El eterno niño, que según vemos en el Apocalipsis, es la eterna bestia, es el eterno demonio, que yo diría a Juan del Apocalipsis, no sé si tú dijiste bestia, pero yo esa palabra la cambiaría, yo no diría bestia, yo diría esto, un niñito pequeño, malcriado. Y cuando este niño pequeñito, malcriado, lo eduques y se haga mayor, ya estará todo arreglado. Se dice que hay que matar a la bestia para que después nazca o renazca el ángel dentro de cada uno. Y se podría decir así: ¡crece, caramba! No estés jugando más en la vida, ¡crece! Y si creces, espiritualmente hablando, las cosas materiales ya no tendrán el valor que tú les das. Te servirás de las cosas materiales para tu vida. Necesitamos una mesa, una silla, una casa, necesitamos ropa o comida o un libro. Bueno, lo necesitamos para esto, para lo otro, muy bien. Pero nada más. ¿Ahora qué? Ahora busca la felicidad. ¡Búscala! ¿Y qué es la felicidad? ¿Y qué es la alegría? ¿Y qué es el avance espiritual? ¿Y qué es el espíritu? ¿Y qué es el cielo? ¿Qué es todo esto? Dios. Todo esto es Dios. Todo resumido, si lo decimos en una palabra, Dios. Sí, se puede decir la naturaleza, si queréis, pero Dios, así de claro, así de sencillo. Cuando Teresa de Jesús una vez dijo, esta santa española, que han canonizado esto, que cuando se tiene a Dios, se tiene todo. Esto es una verdad como una catedral. Cuando tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando estos días con este pobre hombre, así hay que decirlo, Mateos, este de Rumasa? Ahora resulta que el Opus Dei lo echan fuera. No quieren saber nada de él, porque él está acusando a otros del Opus Dei, mezclados con esa porquería del dinero y todo eso. Pobre hombre. Y pobres hombres los demás, colaborando con ellos, así. Dinero, dinero, poder, dinero. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden ser felices? Es imposible. No buscaremos en la Biblia porque sería demasiado cansado esto. Hay un montón de versículos que nos hablan, y sobre todo en los proverbios y Eclesiastés y todo esto, de que vienen a decir lo que podemos decir actualmente con palabras actuales nuestras, que comiendo un poco de pan con aceite pero con tranquilidad, con alegría, es mucho más que todos los grandes banquetes que se puedan realizar en cualquier parte del mundo. Hace unos años la prensa anunciaba un pobre hombre catalán, o por lo menos que vivía en Barcelona, le había sacado de la lotería algunos miles de duros, decía, porque antes se contaba con duros, así. Aquel pobre hombre, un trabajador, un albañil, casado, dice a su esposa: voy a avisar a mi familia, esto es una gran alegría que tenemos, esto es grande, voy a avisarla. Y coge la bicicleta, su bicicleta, y se va corriendo a su casa a dar la buena nueva, la buena noticia a su familia, que había sacado de la lotería. La prensa anunciaba que allí el pobre hombre por las calles de Barcelona, ya podéis ver cómo andaba con la bicicleta, viendo millones o miles de pesetas y no viendo nada más, y claro, y un coche se lo cargó y murió allí en la calzada. ¿Qué pasa aquí? ¿Veis dónde llega la sugestión del egoísmo? De haber sido un hombre un poco más mayor, más grande espiritualmente hablando, habría dicho: Señor, tú me has enviado este dinero, no sé por qué, pero veremos. Y habría dicho a su esposa y dentro de su casa a sus hijos: ahora tenemos este dinero, por lo menos tenemos el décimo, podemos cobrar este dinero, vamos a ver qué podemos hacer, tenemos que avisar a mi familia, pero yo ahora no puedo ir, miraremos de telefonear, o si no, esperaremos una hora, unas horas, un día, dos, y calma, calma, tranquilos. Ahí está el gran ejemplo de los primeros pasos que da el ser humano cuando empieza a comprender que la felicidad no son las cosas. Los americanos, que a veces cuando quieren hacen buen cine, digo cuando quieren porque hace una temporada larga que no hacen más que propaganda política con las películas, pero una película que me parece que se decía Vive como quieras, una cosa así, alguno de vosotros si la habrá visto, no sé, porque hace muchos años, pero como ya a veces la repiten, un pobre campesino en el campo, se le ha muerto un señor, un familiar, un tío, no sé, y le ha dejado un montón de millones de dólares, y los abogados en Nueva York, para ir al pueblo, dicen: ¿y cómo vamos a decir a este pobre hombre? Y van cuatro o cinco abogados con sus carteras y su cosa, y van a la casa tal: ¿es usted fulano de tal? Sí, me parece que era el artista Gary Cooper este, no sé, no lo digo bien, pero es igual, perdóname esto, yo no sé inglés. Sí, pues usted tiene un tío. Ah, sí. Y este pobre hombre, pasado el tiempo, cuando no trabajaba, que descansaba en su casa, tocando un trompón muy grande, y tocaba: por favor, no toque más, escuche. Usted, ah, sí. Es que nosotros somos abogados. Ah, muy bien. Es que veníamos a decirle, ah, sí, y usted dígale, ah, sí, no, no, dígaselo usted, y es que nosotros, y ay, aquellos hombres, pensando que de darle la noticia, aquel campesino se moría del susto. Y va uno y dice, es que, mire, aquí los rebeldes, ¿sabe qué pasa? Pues, mire, mire, es que le ha tocado tantos millones de dólares. Y aquel hombre coge el trombón, ah, sí, tra, tra, tra, tra, bien, bien, gracias. Y después te da la escena y los abogados se han desmayado todos. ¡El cine! Pero, ¿qué lección? ¿Y qué si me han tocado millones? Ahora tengo que morirme del susto, de la alegría. ¿Dónde tenía la mente este pobre hombre albañil también? ¿Y en el paro? En Barcelona, que en estos días nos ha dicho la prensa que cuando vio el partido de fútbol de España con Alemania, me parece que era, los penaltis allí al final, ¿no? Y le da un ataque y se murió allí, un ataque cardíaco y ala, porque ha perdido su equipo. Entonces, ¿dónde estaba el Dios de este hombre? En el fútbol. Pero cuando mi hermano a veces ha venido y me ha dicho, ¿has visto esta estela? Sí, es este señor que dice que está muerto en sí, está muerto de enfermedad, y dice, no, no. Hemos ido a su casa a buscar el muerto ahí. Y hemos tenido que descolgarlo, se había colgado ahí. Y a veces, otras veces me ha dicho, no, este. Aún la pistola estaba ahí humeándose, o sea que estaba caliente. Me ha dado un pistoletazo. Y lo chocante de esto, me dice mi hermano, es que estas casas señoriales, gente rica, ¿dónde está su Dios? Y a lo mejor de la misa cada día. ¿Dónde está Dios? Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían. En Dios confían. En ti confía. No en las cosas materiales. Y entonces nos pasa lo que ya digo aquí en el mensaje, y si por ejemplo hace daño al estómago comer cerdo, también hace daño al espíritu el odio, la venganza, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si encontramos una persona y nos dice, ¡ah, no! Yo no como cerdo. Sí, pero sabemos que tú estás odiando a tu vecino, pero a toda máquina. Entonces, ¿de qué sirve esto? Tratemos de comprender las cosas tal como son. No así como nosotros queremos que sean, sino tal como son. Si en tu estómago no entra porquería y entra alimento natural, positivo. Decíamos que si en el estómago no entra nada negativo y en la mente tampoco, entonces es aquello de mente sana en un cuerpo sano. Pablo nos dice que el cuerpo físico es el templo de Dios. Esto es una verdad. Nosotros somos espíritu. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos Dios mismo. Somos esta parte de este Dios universal. Y hay que ver que esto también sí que causa lástima, da pena ver que hay millones y millones de seres humanos, y no importa ir a buscar millones, aquí en Palma mismo, personas que conocemos y pasan a nuestro alrededor, las conocemos, hombres y mujeres, cómo se cuidan de su físico, cómo cuidan su físico. Pero por de fuera, ¿cómo lo cuidan por de fuera? Las uñas pintadas y las caras de las mujeres muy arregladas y los hombres también bien peinados, bien... La limpieza, las duchas, el perfume para hombres y mujeres, cómo se cuida el ser humano por la parte de fuera. ¿Y por dentro qué? No es vergonzoso ver, supongamos, una mujer bien pintada, bien arreglada, las uñas pintadas, con el cigarrillo en la boca, fumando. Se ha limpiado lo de fuera y se está ensuciando lo de dentro, o peor, que se está cargando de alcohol. Esto sí, por no ir más lejos. ¿Qué pasa aquí? La ignorancia. ¿Y qué diremos del hombre? Exactamente igual. Recién salido de la peluquería, bien arreglado, bien perfumado, pero con una mona, una borrachera te ha cogido. ¿Qué es esto? Ignorancia. Es que yo buscaba la felicidad con esta borrachera, yo creía, ¿qué creías tú? Mira al cielo. Es que asaltando este banco yo creía, sí, también ir al cielo. Es que con este negocio y engañando a Pedro y a Juan y a todos, yo creía, ah, pero te ha salido un tiro por la culata, ¿y ahora qué? Ahora yo me mataría, me suicidaría, soy el hombre más infeliz, más desgraciado, soy la mujer más desgraciada. ¿Por qué? Porque he perdido esto y esto y esto. Y cuando naciste, ¿qué trajiste allí? Nada. Nada. Completamente desnudos. Y con una idea muy sencilla. La idea no en la mente sola, sino en todo el cuerpecito del niño o de la niña que ha nacido. Todo el cuerpo es una idea, es el alimento, alimentarte. Quieres comer, le das el pecho, el biberón, la criatura se duerme tranquila, ya está, ya no hay problemas. Pero hay, caramba, este niño y esta niña cuando irán creciendo, los problemas que seguirá creando y los que creará a otros. Resulta que después todos estos problemas no le dejan vivir ni deja vivir a los demás. En una palabra, no es feliz. La felicidad está en uno mismo. Lo que no puedo comprender es por qué hoy, que dicen el siglo XX, los tiempos modernísimos, estamos muy adelantados, se dice, no puedo comprender cómo es que haya tanta gente que cae en la trampa. Hoy mismo he leído en la prensa que hay esta comunidad aquí de Barcelona, Arcoiris, y dará unos cursillos en Randa, en Espuig, y es en Sant Honorat, Randa. Claro, tendrán que pagar sus pesetitas unos cuantos días allí para relajarse, para meditar, para aprender a ser feliz. ¿Cómo es posible esto? Después nos vamos por la calle y vemos una gitana que trae unos pequeñitos en la mano, y el niño o la niña pequeñita allí se pone a bailar. O más aún, que a veces por esta calle misma pasa algún gitano que ya no es un niño, es un hombre hecho, y él mismo se hace así con la mano y toca la guitarra sin guitarra y canta. Ah, este está loco, este está bollado, es un infeliz, este es feliz, no es infeliz. Ni siquiera tiene guitarra, pero canta. Y a lo mejor hace 2 días que no ha comido caliente, como decimos. Ay, muy, es que Caetano, esto es gente ignorante, gente atrasada, ¿no? ¿Ignorante? ¿Atrasada? ¿Y estos tipos que se llevan los millones al extranjero, estos qué? Ah, no, estos son muy listos. Pero son felices. ¿Qué va? Pero quieren aparentarlo. ¿Quieres ser feliz de verdad? Pues, sé feliz. Ahí. Es como cuántas veces yo he dicho por aquí de estas especie de máximas que yo he compuesto a veces a través de mi vida. ¿Quieres morirte? ¿Quieres morirte? Pues muérete. Así de claro y así de sencillo. ¿Quieres morirte? Muérete. Pero no te mates. ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres morirte? Pues muérete. Pero no te mates. Y enseguida salta la contestación, la pregunta, si queréis. Pero, Caetano, es que yo no puedo morirme. No puedes morirte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque quieres destruir algo que no es tuyo. Algo que te han dado, que es la vida. ¿Quieres ser feliz? Pues sé feliz. Y esto es al revés de la medalla. No puedes decir, ah, es que yo no puedo ser feliz porque la felicidad depende de aquellas cosas que no tengo. No, es al revés de lo que he dicho antes. ¿Quieres morirte? Muérete. No puedo. ¿Quieres ser feliz? Pues sé feliz. ¿Sí? Es como decir, ¿quieres vivir? Pues vive. La vida la tienes en ti. ¿Quieres ser feliz? Pues sé feliz. Y cuando empiezas a ser feliz, que en la traducción católica y protestante de la Biblia se dice bienaventurado, y en la traducción de los testigos de Jehová se dice feliz. Y el otro día José y yo teníamos esta discusión porque no habíamos acudido al origen de la palabra, y el diccionario nos aclara que bienaventurado es feliz. Feliz es bienaventurado. Lo que pasa es que bienaventurado se dice más a la cosa más espiritual, más, pero viene a ser lo mismo. Entonces, dice Jesús, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La traducción de los testigos de Jehová dice, felices sois vosotros los de limpio corazón, felices sois vosotros los pobres. Es lo mismo. ¿Quién subirá al monte de Dios? Dice en uno de los salmos aquí. Pues el que esté puro de corazón y limpio de manos. Y limpio de manos. Ya podéis comprender que no se refiere a la limpieza higiénica de las manos. ¿Cuántos hay que están bien sucios? ¿Cómo podía estar limpio aquel pobre hombre que para salvar España fue el culpable de más de 1 millón de muertos con una guerra civil de 3 años? ¿Cómo podía tener este pobre hombre, Francisco Franco, las manos limpias? Podemos decir, Señor, límpiale las manos, que tanto lo necesita este. Límpiale las manos. Y si vuelve otra vez a nuestro mundo, por lo menos que venga con las manos limpias, que no traiga la suciedad que se cargó. Y perdónalo, porque claro, no sabe lo que se hace. Creía que ser feliz era dominar, enriquecerse y matar gente, los contrarios. Pero esto lo creen muchos, como Pinochet en Chile. Y como, no vayamos tan lejos, un empresario que tiene una serie de obreros y los explota y venga, es que yo quiero ser feliz, te diría, ¿cómo? ¿A costa de la desgracia de los demás? Claro. Tan sencillo como es ser feliz. Ya os he dicho antes, esto existe mismo. Y te sientes alegre en aquel momento que hasta hemos sacado o hemos creado una frase que viene muy bien a ti con esto. ¡Ah! ¡Lo pasé bomba! ¡Ah! ¡Disfrutamos ahí! O yo por lo menos disfruté como una vaca. ¿Disfrutaste como una vaca? Sí. ¿Y cuántos coches tenías? ¿Y cuántos millones de dólares? ¿Y cuántos cheques? ¿Y cuánta...? No, ¿qué va? ¿Y eso? ¿Qué va? No fuimos a recoger setas y recogimos unas cuantas y nos comimos las setas allitos al fuego y después se cayó la cosa y bueno, y se ensució y tuvimos que comer un poco de pan. Bueno, pero la risa de todos, la alegría, y después nos encontramos que traíamos agua, pero el agua se cayó también, pero ¿sabes qué? Que lo pasamos bomba, disfrutamos como una vaca. ¿Os dais cuenta? disfrutaron como una vaca. Recuerdo, a veces, y viene bien ahora decirlo, mi hermano, antes de trabajar donde está ahora en las bombas, era un chico, estaba como un carpintero, que era ebanista, carpintero, y después arreglaban sillas de estas de tela, como tapicero y qué sé yo, y tenían 4 o 5, que diremos, clientes, gente rica de Palma, que entonces lo llamaban los botifarras, y entre estos había la casa de Jan Bentinat, casa verga. Los señores de Bentinat y fueron allí, el carpintero y José, mi hermano, pues, que tenían que arreglar muebles y poner cortinas y trabajo para varios días allí. Y una noche, los hombres allí con el amo de la posesión de la casa, que son los que se cuidan de todo esto, y vamos, que tenemos que empezar las sopas. Pon esto, ahora pon lo otro. Y la Madonna estaba en la cama, que estaba un poco resfriada, y claro, y aquellos entreteniéndose, discutiendo, jugando a cartas, no sé. ¿Ya están las sopas? Sí. Y a la mesa todos allí con las sopas. ¡Ay, qué gloria! Serán buenas. Y hay una mosca allí. Sí. Ah, yo también. ¿Cómo? Sí, también tengo una aquí. Y aquí otra. Y allí. Y bueno, no pudieron comer las sopas porque estaban llenas de moscas. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. Nadie dijo a mi hermano que antes de encender el fuego, o vamos, antes de poner la olla, la grasonera, que en castellano no sé cómo se dice esto, de barro, tenía que encender fuego, pero para que la chimenea, porque era chimenea como esta, la cosa negra que hay dentro, todo esto, las moscas se meten por ahí y todo se quema, se limpia con un poco de fuego y después se hace un poco limpio el suelo allí, la madera, la leña y la grasonera ahí, venga. Pero no, mi hermano no sabía nada de esto, pone la grasonera y todo, todo, todo, todo, y claro, y el calor iba haciendo bajar a todas las moscas, pero ya muertas, dentro de las sopas mallorquinas. Más calidad. ¿Pero qué pasó aquella noche? Que hasta la Madonna, que estaba en la cama, se reía mal no poder, y yo creo que se curó del constipado, y todos allí lo tomaron tan a risa, y después comieron otras cosas, queso, sobrasada, porque en esta casa siempre está la sobrasada por el medio, y pan, y vino, y pero aquellas sopas mallorquinas duraron en la mente de aquella gente semanas y semanas. ¡Ah, con las sopas! Seguro, porque me dice mi hermano, que seguro todos disfrutamos allí como una vaca, como vacas. Y habían estropeado la gracia de sopas. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Ahí tuvieron un par de horas de felicidad con una sopa llena de moscas. Os dais cuenta. Y después vemos estas caras largas, serias, de estos tipos. Ya podemos imaginarnos la cara larga y seria del obispo de Mallorca, del de Ibiza y otros señores de Mallorca y de Ibiza y de Valencia, metidos en esta sucia cosa de este negocio de montar casas y qué sé yo, asociación católica, que esto está la prensa estos días, una estafa y hay uno que ha sido perjudicado y ha presentado al juzgado, al banquillo, seguro que presentará, hará ir al obispo de Mallorca. Claro que después pasa lo que pasa siempre, que el dinero lo tapa y arreglará la cosa, pero yo creo que el obispo no habrá disfrutado como una vaca estos días con todo esto. Muchas preocupaciones y no le habrán dejado dormir. Entonces, hombre, búscate la felicidad, no en el dinero, no en la comedia. No eres un sacerdote, no eres un obispo, no predicas las cosas de Dios, predica las cosas de Dios, vive las cosas de Dios, caramba, vívelas de verdad y serás feliz de verdad. Y manda paseo el dinero, aunque solamente tengas un poco de pancuy, como decimos en Mallorca, pato pancuy, pan cocido, unos cuantos ajos dentro y ya está, y serás feliz, caramba, busca la felicidad. Jesús de Nazaret, cuántas veces hemos dicho por aquí que una de las primeras cosas que vemos en los evangelios, entra en aquella casa. ¿Por qué entra en esta casa? Que se celebraba una boda. Y no fue a predicar, por dar cuenta. No dice que predicara a mí, no. Entró allí, claro, se ve que sería un invitado, gente, porque claro, Israel es pequeñito y sobre todo Nazaret, y, bueno, y Jerusalén mismo, en aquellos tiempos, 2000 años atrás, todo era pequeñito, se ve que se conocían todos. Y entra en la casa. Y estaba su madre, o sea que se ve que era la familia toda así invitada. Mira que han terminado el vino, no tienen más vino. Tráeme agua y la convierte en vino. Para que se alegren, para que sean felices. ¿Cuántas veces he dicho por aquí que no hay que buscar las cosas materiales, las cosas en el sentido de si ha sido verdad o mentira? No, es la enseñanza que hay ahí. Jesús no pasó de largo diciendo, ah, aquí, una boda, alegría, se emborrachan, hacen esto, hacen aquello. No. Alegría, porque ya podemos ver cómo sería aquella boda. Que podía entrar en aquella casa un triste carpintero, no podía ser la boda de los grandes de Israel y mucho menos de los romanos. ¿Os dais cuenta del detalle? Entró el carpintero de Nazaret, Jesús. La felicidad no es tener cosas, ni siquiera ansiar cosas, porque también se ha creado unas frases de esto, y se dice que vale más deseo sin posesión que posesión sin deseo. Me siento feliz porque el día que pueda me compraré una moto. Y pasan las semanas, los meses, y te sientes feliz porque piensas en comprarte una moto. Después tienes la moto, compras la moto. Ya empiezas a sentirte un poco fastidiado. Ahora la moto se ha roto y tiene esto y tiene lo otro, tengo que pagar esto y lo otro y sale. Y ahora yo podría irme a pie y la moto y sí. Y a veces piensas y dices, caramba, yo era más feliz cuando yo quería la moto. Y ahora que la tengo, no soy tan feliz como antes. ¿Por qué? ¿Acaso la felicidad es la moto? quindi se la moto milioni e milioni, diremo de dollari, perché vediamo che America ya nos está americanizando. España, capital Washington. La verdadera felicidad está en cada uno de nosotros. No lo dudéis. Y mientras no seamos capaces de tener estas dos cosas tan necesarias, que podríamos decir, incluso podríamos crear nombres, unas frases actuales, podríamos decir las dos columnas que sostienen el edificio, podríamos decir así, estas dos columnas que sostienen el edificio del ser humano. Mirad qué cosa tan sencilla, ¿eh? Dos columnas. Y tienen nombres estas dos columnas, que es la mente y el estómago. Si tienes la mente clara y el estómago sucio, ¿qué pasa? Si tienes el estómago limpio y la mente está a la funerala, en fin. Las dos columnas. Y es por esto que se ha dicho mente sana en un cuerpo sano. Ahora bien, yo no soy partidario, nunca lo he sido, de imponer a nadie una idea determinada. Porque las ideas, si no son producto de la experiencia, la idea sirve de muy poco. Hace años, bastantes, que me gustaba a mí, pero a toda máquina, hasta ahora mismo, cuando lo pienso, permitidme la frase, cuando lo pienso también disfruto como una vaca. Me gustaba en delirio, como se dice, la sobrasada frita con azúcar. Sobrasada en su tiempo, por dentro, y en caliente. Pues hay que meter miel. Pero yo decía a Magdalena, ponle azúcar. O a mi madre, porque ya de soltero. Pero, ¿qué pasaba? Que me subía el mallorquín de Esterrades. ¡Oh, la sangre! ¡Para el carro! Esto no es así. Esto no pita. Y me estaba unos días trabajando, pero mi mente estaba aquí. ¡Ay! ¡Ay, abusado, eh! Bien, tranquilos, no te enfades. Ya procuraré yo pensar por ti. Y vino el día que dije, ¡basta! De sobrasada con su jet, con azúcar. Y han pasado ya muchos años. ¿Producto de qué? ¿De ideas? No, de la experiencia misma. Ahora, vayamos a la otra parte. Este tipo me dijo el otro día algo que no tenía que decirme. Este me ofendió. Sí, pero ya hace unos días, sí, pero me ofendió. Irme a dormir, pero este me ofendió. Tendremos que hacer lo mismo que la sobrasada. ¡Basta! Ya no me ofendió. Sí, pero no me ofendió. Perdonado, tranquilo. Mente sana en un cuerpo sano. Una señora un día me dice por aquí, en una reunión un viernes, esto lo he dicho varias veces, pero también va bien ahora, Cayetano, ¿y tú qué nos dices? ¿Qué tenemos que pensar en estos momentos de Hitler, de Alemania? ¿De Hitler? Nada, ¿eh? Si rezáis, pues reza por él. ¿No está? Así de claro y así de sencillo. Sin odio, sin rabia, sin venganzas. ¿No? Pobre hombre, que Dios lo perdone. ¿Y listos? Pero no decirlo de aquí, de la boca, sino la mente clara. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué era Hitler? ¡Un monstruo! ¿No? Un niño malcriado. ¿Cuántas veces oímos decir a una madre, a un padre, o al vecino o a la vecina, el niño de enfrente, va, es un demonio, un diablo, todo lo rompe y todo lo tira, nada, el niño en la casa es un monstruo? Claro, todos los niños rompen las cosas. ¿Y qué pasa si el niño entra ahora mismo aquí y por aquí hay más cosas en esta mesa y son niños pequeños de 2 años, 3 años y los dejamos? Uf, ¿cómo se pondría todo esto? Y más cosas por aquí, todo por el suelo y roto y llorando y gritando. No es normal. Claro, son monstruos. El niño es Satanás en persona, pero es un Satanás pequeñito. Hay que saber contemplarlo, verlo, y hacer todo lo posible para que crezca. Es ahí la gran misión del verdadero apóstol en nuestro mundo, del verdadero misionero, que el verdadero misionero no es aquel que se va a otras tierras a predicar una religión determinada. No. El verdadero misionero o misionera lo somos todos cuando procuramos andar por el camino recto hacia la montaña y al mismo tiempo procuramos que otros hagan lo mismo, no imponiéndoles ideas, sino tratando de aclararles las ideas. El misionero es uno que le da la mano, que le coge del brazo y lo pasa de un semáforo a otro, de la acera, ahí, como cogemos a una persona anciana, un ciego, ahí, esto es el misionero. Tú comes esto, no tendrías que comerlo, porque esto... Sí, pero es que ahora, tranquilo, cómelo. Tú no tendrías que tener este odio que si tienes a este. Sí, pero es que yo ahora, tranquilo, pero lucha. No te pongas de brazos cruzados. Y vendrá un día que por la experiencia misma verás que tenemos razón. Lucha. Anda, sube la montaña, caramba. Y verás las cosas claras. ¿Quieres ser feliz de verdad? Pues sé feliz. Podríamos decir esto. Tenemos un poco de tiempo aquí, unos minutos. Según parece, y me parece que podemos decirlo claro aquí, estamos entre familia, no hay ningún extranjero, ningún extraterrestre, podemos estar. Entonces, preparemos la cosa. He oído decir por allí estos días que María quiere organizar algo con Miguel, pero principalmente María, en casa de Tomeu. Vosotros tenéis la palabra, pero yo impongo una cosa para mí mismo. Si lo hacéis muy tarde no podré venir. Ahora temprano me estaré intentando. O matar. Un ratito. A las 9. Por la mañana. Ah, porque aún estoy soñando a las 9. Como a las... las 5, las 6 o... Y después, por favor, que alguien venga a buscarme y que me traiga otra vez aquí. Y si viene esta chica que ahora pasa por aquí, Magdalena. Y ¿me explico? Entonces. Vale, yo me presto. Está... ¿Puedo venir yo? ¿Eh? Es que si tú, si tú te quedas en la casa, conviene que estés tú en la casa, ¿no? Vale, vale. Pues yo me iba a sentar a preparar cosas. Exacto, vale. Ahora puedes. Sí, yo creo que a la merienda siempre estoy... Bueno. Me dices a qué hora te paso a recoger Cayetano. ¿Quién viene a buscarme a mí? Yo. ¿Quién? ¿Vosotros? Yo. Tú ten cocho. Tú ten cocho. Vosotros ni quedas de cocho. Vendrá Lucía y vendrá todo. Vendrá José, vendrá Lucía, vendrán todos. Pues que es que... Y los hay que no tienen coche. Dos con el coche que veníamos, ¿no? Dos con el coche. Os quedáis de acuerdo. Aquí. Hombre, hombre, yo no meto en coche, ¿me escucháis? Es que no sabe dónde. Tú no sabes. Pero coche. Bueno, no, ni yo tampoco. Yo tampoco, pero como voy con yo Jaime, Jaime Sender. Jaime lo ha parado. Bueno, tú lo sabes, ¿no? No, ya sé lo que pero... A ver, otro contento de la vuelta. Más o menos. Con un coche, a mí me sobra. Porque los que no te cabe nada, mejor me sobra. Yo voy a hacer algo. Ya, algo más. Eso es lo que. Mira, mira,